Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Hola, hola, buenas tardes. Como siempre, todos los martes saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo y Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y del Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Sassín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión, quien les habla, y a Dianés Gutiérrez. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.be. En esta nueva edición, Biblioteca Viva celebra adelantado el Día del Lector. Y es que cada 29 de noviembre se celebra el Día de estos artistas de la literatura, fecha que se escogió en conmemoración del natalicio de Andrés Bello, uno de los humanistas e intelectuales más importantes del país y de Latinoamérica, poeta, legislador, ecologista, ensayista, político, educador, filósofo, crítico y escritor. Son las cualidades que tenía Bello para merecer un sitial en nuestra historia, como una de las grandes personalidades intelectuales de Venezuela. Andrés Bello se preocupó por la conservación del idioma castellano como un medio providencial de comunicación entre los pueblos americanos. Fue una de las preocupaciones fundamentales de Bello. El sabio temía que se reprodujera en Venezuela la confusión de idiomas, dialectos y jeringosas. Por eso, para preservar el lenguaje, preparó su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Esta obra no solo es la mejor gramática de la lengua castellana, sino una de las mejores de los tiempos modernos en cualquier idioma. Son muchos los escritores venezolanos que han dejado un legado extenso para las generaciones de relevo. O simplemente sus obras forman parte de las memorias de aquellos que amamos los libros. Parte de lo que podemos mencionar es Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra, Arturo Uslar Pietri y Salvador Garmendia. Son algunos de los íconos de la literatura venezolana, esa que solo necesita un poco de tinta y papel para inmortalizarse en el tiempo. Así es. En representación a todos esos escritores que nos han regalado sus obras, tendremos la compañía de Anabel Madden. Escritora costarricense apasionada por la literatura para niños, niñas y adolescentes. Además de licenciada en educación, psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje, posee un diplomado en escritura creativa y ha compartido conocimientos y saberes de profesores y compañeros en los múltiples talleres que ha realizado en el CELARC, Casa de las Letras, Andrés Bellos y Monte Ávila Editores. Esta experta de la escritura también escribe poesía, semblanzas y crónicas. Después de escuchar el siguiente tema, profundizaremos mucho más al respecto de nuestra invitada Anabel Madden. Y también tenemos una sorpresa por ahí, sí. Laura, unas brujas, una cosa. Sí. Ok, y tenemos vamos con el tema de Angustia de Babylon Motorhome. De tu corazón. Buenísimo la interpretación de Angustia por Babylon Motorhome, uno de mis favoritos. Seguimos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico de Libre y la Lectura. Nos encontramos en compañía de Anabel Madden, quien recientemente nos ofreció la mágica experiencia de conocer alguna de sus creaciones. Como parte de lo que busca la Biblioteca Nacional es enlazar estrechos lazos y vínculos culturales con otras naciones, sobre todo en la región de nuestro continente. Con estos países hermanos, en esta oportunidad se tuvo el placer de establecer alianzas con Costa Rica, donde nuestra invitada donó a la sala infantil Mama Rosa unos cuentos para que nuestros niños de las comunidades más cercanas y no tan cercanas puedan tener acceso a la lectura. Además, agradecidos de antemano por esa donación. Ajá. Bueno, bienvenida. Agradecemos su compañía. Bueno, personalmente la admiro muchísimo porque tiene ese don de escribir para una población tan difícil y tan hermosa que son los niños. Yo soy una apasionada de la maternidad. Cuando supe que teníamos invitada, yo, ¡qué sí, Anabel Madden! Bueno, queríamos comenzar. Sí, ¿cómo nace esa iniciativa? ¿Desde cuándo? En la vida de Anabel, ¿cómo nace la iniciativa de escribir para los niños? Bueno, primero voy a felicitarlas por el programa. Gracias. Y estoy muy agradecida de estar aquí. Y también, si me lo permiten, como escritora, quisiera mandarle una felicitación a todos los escritores mañana de Venezuela. Y bueno, estar un poco con ellos con estas palabras. Tengo una opinión muy clara sobre eso. Un escritor es el que ama la palabra. Un escritor es aquel que se va a la cama llevándose una historia y se levanta con los dedos palpitándole por contarla. Un escritor es el que se deleita con la palabra, es el que paladea el buen vino, el que modela la idea poco a poco para crear un mundo en el que habitarán sus pensamientos. Un escritor, el que ríe y llora con sus propias letras, el que las acaricia con la mente, el que las lleva en el espíritu. Un escritor, en suma, es un apasionado de la creación. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En cuanto a la pregunta, ¿cómo era el asunto? Que ya se me olvidó. No se preocupe. En esas felicitaciones cualquiera. Felicidades, pues. Gracias. Nada de eso. ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Dónde surge? Más allá de una iniciativa, ¿cómo surge esa pasión? Porque hay que tener pasión para escribirle a los niños. Sí. Para poderle llegar a esa población tan difícil. Sí, claro. Bueno, desde que estaba pequeña, tenía mucha fantasía. Admiraba mucho la naturaleza. Era muy observadora. Y comienzo a incursionar en ese mundo infantil. De hecho, toda la inspiración mía viene en parte de la infancia, pero también he creído que la escritura infantil es algo que debemos tenerle mucho respeto a los niños. Para mí es un trabajo de dedicación, es un trabajo que vamos a sembrar una semilla en tierra fértil y por lo tanto esa semilla va a durar toda la vida. Por eso es tan importante que los escritores de literatura infantil respeten al niño. Hasta hace poco la literatura infantil era la Cenicienta. Sí, Hansel y Gretel. Los críticos, se dieron cuenta de que es muy importante para los niños en su proceso evolutivo los cuentos. Así que los cuentos están ahí, es parte de la literatura. La literatura es única, no vamos a diferenciar, porque es de los niños. No, al contrario. Al contrario. Una de las cosas más difíciles es escribir para los niños. Es así. Sí, sí. En una palabrita, ¿cómo fue la niñez de Anabel Madden? Bueno, una niñez aventurera. ¿Por qué aventurera? Porque viajé mucho de un lugar a otro con mis padres y eso me llevó a crear muchas expectativas en mi niñez, a los cambios, a aprender muchísimo de diferentes países. Y sobre todo, recuerdo algo, yo estuve en una escuela cuyo patio era la playa, era el mar. Entonces, bueno, salíamos de recreo y podíamos estar en el mar ahí jugando, y luego entrábamos todos sucios, todo, pero bueno, ahí estábamos. Entonces el mar para mí tiene un significado muy importante. Esa, me imagino que aparte de esas obras infantiles, tiene que ver con su niñez, ¿no? Se traslada a esas vivencias. Exactamente, sí. De hecho, todo escritor que sea bueno, tiene que ser un niño, claro. Tiene que sacar ese niño. Ese niño bien yo, sano. Yo, ese niño o esas experiencias, yo las agrando de tal manera que hago los cuentos, ¿no? Ahora bien, no sé, yo escribo para Venezuela y para Costa Rica. A eso le quería preguntar, que para usted, cuando hizo la donación en semanas pasadas a la sala Mamá Rosa específicamente, la sala infantil Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional, usted, una de las preguntas que le hicieron a uno de los niños es lo que significaba para usted Costa Rica y Venezuela. Bueno, porque en parte ha tenido que vivir en ambos países. Bueno, simplemente son mis dos patrias que exacto. amo. Es decir, yo soy afortunada por eso. Así no es. Todo el mundo tiene dos patrias. Tengo a mi natal Costa Rica, que adoro, y a la Venezuela de mis amores, de mis luchas, porque aquí he estado muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que parte de toda la literatura que yo tengo, siempre en mis libros está un cuento de Venezuela. Yo trabajo un poco con el realismo fantástico, ¿no? Fantásticos son los personajes, el realismo sería el lugar. Y como Venezuela es un país privilegiado con su naturaleza, trato mucho de es decir, hay tanta inspiración aquí, se pueden hacer tantas cosas que provoca contarlas. Claro. Por eso yo siempre involucro a los dos países. Inclusive mis cuentos tienen glosarios. También me gustan mucho las etnias. Por ejemplo, el lenguaje pemón me fascina. Y yo utilizo palabras del lenguaje pemón poniéndoles claro en un glosario. Así que los niños de Costa Rica saben lo que es una arepa, los niños de Venezuela saben lo que es una tortilla, que es una machita, ¿verdad? Y así, para que se den cuenta, porque a los niños hay que quererlos, así hay es. Que ampliar su vocabulario. No el cuentico chiquitico y bonito, no, no, a través de la lectura se hace un intercambio cultural. A través de la lectura estamos fomentando. Y los un niños cultural. Allá de Costa Rica, mira, te lo digo con sinceridad, fascinados de saber lo que es un tepuy, de saber lo que es la gran sabana. Inclusive las ilustraciones son bellísimas. Yo tengo un libro que se llama Te regalo una montaña. Así que son montañas tanto de Venezuela como de Costa Rica. Y las montañas tienen ese privilegio de estar cerca del cielo. Sí. Hay que levantar los ojos. Las montañas son agua, son animales, son verdor, debemos cuidarlas. Así que bueno, todo eso está involucrado, parte de la poesía que me han enseñado aquí en Venezuela, porque aquí hay muchos poetas, ¿no? Y he compartido mucho con ellos. Y eso me ha dado la facilidad de una prosa poética para mis cuentos. Sí. Y lo verán en Las Brujas. En Las Brujas son nueve brujas. Hay una bruja de Costa Rica, hay una bruja tecnológica, una bruja china y una hechicera. Ese cuento de Taran Banin, que quiere decir hechicera, fue leído ¿en qué por un filólogo. ¿Taran Banin en qué dialecto? En pemón. En pemón. Entonces, ahí utilicé varias palabras de la etnia pemón, que me encanta por esa musicalidad que tiene, ¿no? Y entonces ese de las brujas, especialmente la hechicera Taran Banin, fue uno de los cuentos que más ha gustado en Costa Rica. Qué bueno. ¿Cuál es ese mensaje inmerso en cada una de esas historias? Maravillosísimas que son todas, pero ¿qué quiere inculcar en cada uno de esos escritos? Mira, hay que hacer una diferencia. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en cuentos maravillosos. Trabajo con los duendes, con las brujas y actualmente con las hadas. Pero también hay otros cuentos que tienen otros mensajes. Un mensaje hacia la paz, hacia la felicidad. El tren del circo fantástico es un tren que te lleva donde tú quieres ser feliz, donde tú vas a ser feliz. Entonces es un tren con vida propia. Pero casi siempre en los cuentos hay algo ecológico, algo ambientalista, porque yo lucho muchísimo por el ambiente. Y entonces va ahí, tú sabes, la semillita para que el niño sea el que vaya a cuidar, porque tenemos que tener mucho cuidado, estamos destrozando la naturaleza. Sí. Y entonces es muy difícil escribir cuentos ecológicos para niños porque dicen, ah, no, no sirve, son pedagógicos, lo de los niños tiene que ser solamente recreativo. Entonces es un trabajo de mucha paciencia para meter la ecología en una forma que los niños comprendan. Exacto. La importancia de la naturaleza la y la importancia de cuidarla y de conocerla, porque tú no quieres lo que no conoces. Entonces la gente necesita saber todo el bagaje de vida que significa la naturaleza, no solamente para ahora, para las generaciones futuras. Es así. A propósito de esto que usted comenta, Costa Rica es un país que, entre muchas otras cosas, se da a conocer por la preservación del medio ambiente, medio ambiente y su ecosistema. Usted tiene esa faceta, aparte de escritora, también ecológica, ¿en qué ha trabajado en esa otra parte, en la preservación del medio ambiente? Bueno, he trabajado, casualmente, yo escribí aquí dos libros que se llaman Onda Ecológica 1, Creciendo con Amor a la Naturaleza, y Onda Ecológica 2, En Nuestras Manos Está el Futuro. Fue un trabajo de investigación de 5 años. Entonces trabajo con las escuelas con esos libros. Son libros de texto que ya se terminaron, ahora los irán a pasar por internet, El Perro y la Rana. Pero esos libros le van a dar al niño la facilidad de conocer animales en extinción, los recursos, el reciclaje, cuentos ahí entremezclados para que ellos sepan que el Salto del Ángel no es solo una maravilla y una belleza, sino que es algo que debemos preservar. ¿Y usted ha sido exploradora? Sí, claro, he sido exploradora, siempre ando en eso desde pequeña. Es sabroso. Sí. ¿Qué proyecto tiene en puerta que está cocinando con esa porción mágica para ponernos a volar esa imaginación que está escribiendo ahorita? Bueno, yo sé que cada mujer tiene una bruja, ¿no? Y tú eras así una bruja muy inquisitiva, las dos. Bueno, nada, yo estoy trabajando ahora, como les dije antes, en Las Hadas, que es una trilogía de cuentos maravillosos que me ha pedido la UNED en Costa Rica, que es la universidad abierta. Y estoy trabajando en una novela para niños de aquí, del Alto Orinoco, con las piedras esas negras, grandes, los petroglifos, ¿no? Uh-huh. Que son una maravilla. Sí. Entonces he creado una novela juvenil que se llama El Señor de las Flechas Mágicas. Tiene un bagaje para cuidar la naturaleza, los héroes van a salvar la naturaleza. Y he tenido la oportunidad de que en una cueva de aquí de Venezuela, que hay cuevas inmensas, se encontró algo que no es ni físico, ni estoy así, como que ya terminamos. Bueno, siga, que estamos, queremos escuchar. No, es que son como el brócoli, que no es, ¿qué te dijera yo? No es vegetal, ni es mineral, es las dos cosas. Y eso lo llevaron a la NASA. Y como ahí cayó un meteorito hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces dicen que aquí debe haber algo extraño. Y sí es extraño, porque los petroglifos que han pintado los indígenas, los hombres que pintan son hombres enormes, altos, y tienen 6 dedos. Entonces, wow. Bueno, es cuestión de fijarse en ciertos secretos que tiene la naturaleza, que entonces lo voy a llevar a la novela, que ojalá que tenga éxito. Hay que leer. Sí. Qué bueno. Bien, muy bien. Vamos, antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar un temita a todos. Aquí no se rinde nadie. De El Pacto.

como dije antes, tienen su propia personalidad. Yo creo que el mejor libro es el siguiente. Qué buena respuesta. A eso quiero agregar que, por ejemplo, en el juego del duende, y llevando un poco lo que dice García Lorca, ¿no?, sobre el duende, dicen que muchos niños tienen musa, otros tienen ángel, pero el que tiene duende es el mejor. Así que bueno, no sé si algo más quieres saber. Ya vamos ahorita con nuestro segmento de 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Para nosotros ha sido un inmenso placer conocerla, tenerla aquí, además en conmemoración de tan importante profesión, amor, pasión como es la escritura, y más si es para la de los niños, que como usted lo dijo al principio del programa, es la semillita del mañana. Claro, un millón de gracias. Creo que vamos a tener otra invitación, ¿verdad?, para sus próximos libros, para que nos hablen. Bueno, sí, nosotros sí, nos apasionan la literatura infantil, aquí queremos que no se acabe el programa, pero un millón de gracias, súper enriquecedor, y bueno, quedamos pendientes. No, las gracias para ustedes, muy amables por tenerme aquí. Estoy así a la que orden. Vamos a disfrutar de 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, tu segmento radial de literatura infantil. Hoy, por ser Día del Escritor, vamos a rendir homenaje a esas mujeres y hombres de letras que han dedicado su labor literaria a entretener, formar y educar a través de la magia y la fantasía a los más pequeños de la casa. Es que, así como lo asegura el prólogo de la colección infantil Caminos del Sur, de nuestra fundación editorial El Perro y la Rana, hay un universo maravilloso, oloroso a tinta y papel, llamado libro, donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos hemos pasado por allí, por ese territorio, en el que la tinta nos pinta bigotes de nubes líquidas. Allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de los ratones que juegan a comer montañas. En ese espacio cálido de la fantasía, atesoramos las monedas de chocolate de nuestros sueños y descubrimos con asombro que una mancha en el mantel puede convertirse de repente en un caballito relinchón, y que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá era la batalla más riesgosa. Ellas y ellos, escritores y escritoras del cuento infantil, han sido siempre nuestros aliados y cómplices perfectos para que el brinco de la palabra sorprenda nuestros ojos, fijando en ellos imágenes que nos permitirán volver siempre a encontrarnos con el niño que somos. Por eso, hoy queremos dedicar este segmento especialmente a las escritoras, y muy particularmente a nuestra amiga Anabel Madden, educadora y psicopedagoga, autora de una buena cantidad de libros infantiles, entre ellos Encanto de Brujas, un divertido y colorido compendio de aventuras de 9 traviesas brujitas que podrás encontrar en nuestra sala de lectura Mamá Rosa. Pero antes de escuchar estas historias, vamos a entretenernos un poquito con un tema musical titulado La Brujita Loca. La gente se divertía en la calle 22. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Continuamos con 1, 2, 3. Ajá, ¿qué tal? Qué divertida esa canción, ¿no? Bueno, ahora sí, para disfrutar de estas fantásticas historias de encanto de brujas, vamos a invocarlas con las palabras mágicas. Tela y tijeras, hilo y agujas, que en este momento se presenten las brujas. Hola, amiguitos, soy la bruja Maruja. Me gusta volar por los tejados a velocidad supersónica, con mi super escoba de alta tecnología. Es tan sofisticada que con solo apretar un botón puedo guardarla en mi bolso. Me gusta provocar la lluvia y convertir a los niñitos en tiernos gatitos. Vamos a jugar con la lluvia. ¿Quién se esconde en el espejo? Recuerda, la magia está en tu mirada. Ay no, Maruja, tú y tus cosas. Yo soy Rosa Amorosa, de todas las brujas, la más cariñosa. No asusto a los niños como mi vecina. Le cuento historias bonitas y con rimas. Con mi amigo Lagartijo Adivino me divierto de lo lindo, jugando a los acertijos. Mi pasatiempo favorito es juntar besos con la receta que me dio mi abuela. Si quieren jugar, repitan conmigo. Enséñame hechizos, quiero atar amores, espantar fantasmas y arreglar corazones. Bueno, bueno, me toca a mí. Soy la bruja greñuda, pero no se asusten. Yo sé que siempre les dicen, si no comes vendrá una bruja malvada, mal encarada, mechuda y con bigotes, preguntando por los niñitos a los que no les gusta comer. Pero ya verás que nos divertiremos jugando y comiendo, cantando y corriendo en un sabroso cuento de ricas palabras. ¡Abracadabra! ¡Quiero leche de cabra! ¡Ja, ja! ¡Llegué yo! ¡Brujiluna, la más moderna de las brujas! Es que con mi super base de datos puedo hacer conjuros y hechizos con un solo clic. Si quieren visitarme, recuerdo que vivo en una casa blanca con la puerta azul. Allí realizo mis experimentos mágicos científicos, aunque a veces me salen un poquito mal. Pero seguro que algún día seré la primera bruja en llegar a la luna. Conjuro de arena, ratón por conejo, el hechizo a la luna era muy, muy viejo. Terembanín Maumamín, soy yo. Con mis sagrados amuletos soy la poderosa hechicera de la gran sabana. Vivo muy cerca de un tepuy, desde donde protejo a los indios pemones, y desde tiempos inmemorables habitan estos rincones. Ellos siempre me regalan plátanos, gusanos de moriche, araña mona y rico casabe. Mis conjuros repiten y saben, agua y fuego, tepuyes y cristales, rocas y estrellas, polvo del río, viento del sur, rayos y truenos, guaranapín, iluminen a Terembanín. Hola, qué lindos niños. Yo llamadme Yoyoma. Soy una olorable brujita de un bosque de la China. Siempre ayudo a quien tenga problemas, sobre todo a los niños y a las niñas. Sí, honorables amiguitos, que el acompañarme a volar por los aires, agarrarse bien duro, porque Yoyoma vuela en dragón, y no en escoba, sino creerme, yo ya mal. ¡Aparece dragón Loraro, aquí y ahora! Yo también vengo a presentarme. Me dicen Águila Plateada, pues transformada en ese hermoso animal, vigilo desde las alturas y cuido la naturaleza. Muy pocas veces de día podrán observarme, por eso a mis amigas les ha dado por llamarme la bruja de la noche. A veces hago travesuras a aquellos que contaminan los ríos, maltratan a los animales, pero soy amiga de todo aquel que cuida los hermosos paisajes. Así, vestida de seda y plumas grises y blancas, si quieres conocerme, solo canta. ¡Viento! ¡Hazme una canción! El águila abraza la tierra y la llena de amor. Yo soy Zárate, la bruja de la montaña. Con mis zapatos de cuero de sapo, camino dando grandes zancos rodeada de periquitos y luciérnagas. Me llamo Zárate, la bruja de la montaña. Vivo cerquita de las piedras de Acerrí. Soy de aquellos tiempos en que las gallinas tenían dientes. Y con el conjuro de Había una vez, los niños hacían realidad sus fantasías. Eso sí, si tenían fe y creían de corazón en el poder de la imaginación. Por eso, si en Canto de Brujas tú deseas leer, a la sala Mamá Rosa debes ir. Allí te diremos nuestros secretos, mis secretos, para que los guardes como un bello cuento, mientras se ríen las ranas y los grillos hacen cri, cri, cri, cri. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido roles que solo la paciencia, sensibilidad femenina, el cariño y la atención que ellas son capaces de dar a sus semejantes les permiten llevar a cabo. De esas hermosas abuelas, campesinas, maestras, cuentacuentos, curanderas, sacerdotisas y abadesas, hoy por hoy nacen científicas, enfermeras, profesoras, doctoras, escritoras. Estas mujeres que nunca se han dejado someter nos traen mensajes de amistad, fe y esperanza al alma de las niñas y niños, de manos de estas brujas, que con todo el encanto que solo ellas saben dar, nos han invitado a conocer más de la obra de Anabel Madden. en nuestra sala de lectura infantil podrán conseguir este libro. Y ya para despedirnos, queremos agradecer a nuestras compañeras y amigas Laura Ascensión, Fabiola Cecín, Adianés Gutiérrez, Karina Gutiérrez, Marjorie Goicochea, Gira Silvera, Soraya Tobar y Elizabeth Moreno, quienes prestaron sus voces para encarnar a estas brujas. Hasta el próximo 1, 2, 3. ¡Cuéntamelo otra vez! No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez. Nada, como siempre, un, dos, tres, cuéntamelo otra vez, porque además de ser un espacio para los niños infantiles, un espacio reflexivo, un espacio de promoción de lectura, me encantó como siempre. Estoy encantada de lo que hicieron con el libro, sacaron las mejores partes, aquella picardía de las brujas, ay, muchísimas gracias. Quiero también informarles que ese donativo lo hizo la Embajada de Costa Rica. Yo no sabía nada, ellos compraron los libros, los trajeron aquí y bueno, de tantos años de escribir quisieron hacerme un homenaje. Por lo tanto, estoy muy agradecida y cierro y me despido con lágrimas en el corazón porque quisiera seguir aquí, ya me gustó. Esto para los niños, leer, leer, leer, vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, el alma olvidada, las cosas que pasaron. Leer, leer, por favor, hay que leer. Será lectura, mañana también yo. Será mi creador, mi criatura, será lo que pasó. Muchísimas gracias. Bellísimo. Un placer. Así es, leer, leer, leer, leer, leer. Ajá. Vamos con un poquito de música buenísima. El tamborlidero. De Dame pa' Matala y Alquilaos. Yeah. Bien, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y como este espacio promueve lectura, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de un buen libro. Cuéntanos, Adianés. Bueno, en esta oportunidad vamos a recomendar el libro Opúsculos Gramaticales, de Andrés Bello, dedicado a la ortología y métrica, que comprende el estudio de los sonidos elementales, en general, el estudio de los acentos, de las vocales, de los diptongos y triptongos. Una obra del maestro Bello que podemos consultar en la biblioteca digital César Rengifo, en nuestra página web www.bnb.gob.be. Ahí está la biblioteca digital. Así es, y continuando con la recomendación de, no la remodelación, mejor es la recomendación de libros, vinculado con el Día del Escritor, tenemos Poesías, del maestro también Andrés Bello, quien nos deleita con esta obra en la que nos acerca a la sensibilidad manifiesta del autor al entregarse a la dulce tarea de escribir poemas, sonetos y cantos, producto de un trabajo minucioso de composición, perfección, forma y profundidad, la cual podrás consultar también en nuestra super biblioteca digital César Rengifo. Seguimos con más música, vamos con Oscar de León. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Si la Virgen fuera andina, la Virgen fuera andina, por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Sería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. La Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. En este momento haremos un recorrido por las actividades que se realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación de usuarios y usuarias a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas especialmente para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Archivo Fílmico ganó Premio Municipal de Difusión Cinematográfica 2017. En la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes se llevó a cabo la gala de los Premios Municipales de Cine 2017, que se viene realizando desde los años 70 del pasado siglo XX. Y en la actualidad rinde homenaje a Román Chalbot y a David Suárez, destacados cineastas venezolanos. Los funcionarios del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas Eldi Galaviz y Francisco Ramírez, adscritos al archivo fílmico, y en representación de este recibieron el pergamino que los acredita como ganadores de la modalidad Premio Municipal de Difusión Cinematográfica año 2017. Niños, niñas y adolescentes dijeron presente en el pabellón infantil de la Biblioteca Nacional en la FILBEN 2017. La 13ª Feria Internacional del Libro en Venezuela se despidió de la grandeza de los espacios del Teatro Teresa Carreño, el emblemático Parque de los Caobos y las instalaciones de la UNEARTE, los cuales se vistieron de fiesta durante el mes de noviembre para exhibir la mágica experiencia que es sumergirse en los libros, donde mediante actividades, exposiciones, conferencias, talleres y ventas de libros, se reafirmó la importancia del estrechar el vínculo libro-lector. Estado Mayor de la Cultura emite comunicado en apoyo a los guaraguao. Más de 100 personalidades del Estado Mayor Cultural se pronunciaron junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en rechazo a las acciones represivas por parte del gobierno de Honduras al grupo musical venezolano Los Guaraguao. Biblioteca Nacional estrecha convenios culturales con Costa Rica. Una mañana llena de aventuras y fantásticos personajes fue disfrutada por niños y niñas del sexto grado de educación básica de la Escuela Bolivariana Armando Zuluaga Blanco, quienes se dieron cita junto a sus profesoras en la sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa, ubicada en la terraza del Foro Libertador, para conocer a la escritora Anabel Madden, autora de los libros Encanto de Brujas y El Tren del Circo Fantástico, obras de literatura infantil donadas a esta sala como parte de los convenios de intercambio cultural celebrados entre Venezuela y la Embajada de Costa Rica. Antonio Lauro y Freddy Reina, dos vidas en una misma tonada. Con el propósito de indagar los cruces biográficos y vivenciales de los especialistas musicales Antonio Lauro y Federico Reina Revenga, quienes de manera asombrosa compartieron la misma generación nacionalista, manteniendo una relación viva con la música y con la expresión que esta genera. En tal sentido, se ofreció una conferencia titulada Entre cuatro guitarras, un mismo centenario. La actividad tuvo lugar en la sala de proyecciones del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Y como ya estamos a punto de finalizar nuestro programa, les vamos a recordar que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y que ¿cómo puedes hacerlo? En Twitter, @BiblioNacional. Por Facebook, la Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Y por Instagram, @BiblioNacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949-562-3953. Recuerde que también nuestra página web es www.bnb.gov.be. Antes de despedirnos, bueno, le invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para sus usuarios y usuarias. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Biblioteca Viva se despide por este martes. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. El Frutero. Dimensión Latina. Maybe. vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Arey de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Canel. Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.